sinceros que se miran como hermanos, porque ellos lo han demostrado, en la frontera les temen y siempre andan bien armados. Carlos dice, no lo niego, me gusta ser pistolero. Ese hombre es como una fiera. Pedro muere donde quiera. Miguel es hombre que viene del Merito, Michoacán. Carlos radica en Laredo. Es hombre a Miguel. Presiento es una celada y es de ese chino maldito. Salte fuera del camino, nos daremos la escapada. El jefe de policía grita a los grandes amigos: ríndanse ya,